Martes de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. En aquel tiempo, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Cuando los judíos tenían que ir de Galilea, de la provincia de Galilea, hacia Judea, donde estaba Jerusalén, y al menos tenían que hacerlo una vez al año, por lo menos, al templo para la época de la Pascua, tenían que pasar por esa región intermedia llamada Samaria. Entre judíos y samaritanos había una disputa histórica de carácter geográfico, pero sobre todo religioso, tanto que los samaritanos en un monte construyeron un templo distinto al templo de Jerusalén. O sea, adoraban de otra manera y tenían otra religión. Y eso hacía que los judíos los despreciaran a los samaritanos y estos también estuvieran enfrentados con los judíos. Y no solamente con los judíos, sino también con los peregrinos que iban hacia Jerusalén, hacia el templo. Los cuales, cuando pasaban por la región de Samaria, eran muy maltratados. Jesús quiere ir hacia Jerusalén, nos dice el Evangelio de hoy, y pasa por Samaria. Envía antes a estos apodados por el Evangelio hijos del trueno, los hermanos Santiago y Juan. Cuando llegan a Samaria, en efecto, los samaritanos, al ver que iban hacia el templo, iban hacia Jerusalén, les niegan el alojamiento y los tratan en mal. No los reciben bien. Y la reacción que tienen los hermanos Santiago y Juan es la reacción de la ira. Y le dicen a Jesús que ellos quisieran mandar caer fuego sobre esa región para consumir a los habitantes de Samaria. Una reacción de venganza. Bueno, ya que no nos recibieron, ya que no nos quieren, que ahora entonces sufran o mueran en razón de esa maldad. ¿Y qué hace Jesús? Al ver esta actitud de los hermanos Santiago y Juan, los corrige y les dice que eso está mal. Los reprendió, dice el Evangelio. Los retó. Algo similar, una corrección similar hará con Pedro. Cuando Pedro, el Jueves Santo, en el huerto de los olivos, para defender a Cristo, saque la espada y corte la oreja de un soldado que venía a apresar a Jesús, el Señor le dirá a Pedro: no, Pedro, no hagas eso. Guarda tu espada, porque el que a acero mata, a acero muere. O sea, en ambos episodios, el de Pedro y este, el de hoy del Evangelio, vemos a Cristo apaciguando el enojo, y más bien invitando a no devolver con enojo, con ira o con venganza las actitudes agresivas de los demás. Puede pasarnos que al ver a personas que no quieren a la Iglesia católica, la atacan, no tienen fe, o personas, no sé, de la familia o en el trabajo, que reaccionan mal ante una palabra nuestra o ante una actitud nuestra, o que piensan distintos a nosotros, una reacción muy frecuente podría ser la de querer, de parte nuestra, que a esta gente le pase algo, o que Dios les haga algo malo, los haga sufrir, para que aprendan. O incluso la reacción de Pedro, reaccionar nosotros con violencia, aunque no física, pero sí verbal. A veces también podría ser físicamente, pero la violencia verbal, como reacción no virtuosa, ciertamente, sino como reacción que brota de la ira y en el fondo del orgullo herido. Tenemos que saber que cuando esto ocurra, cuando nos encontremos con personas así, la reacción más santa no será la ira o el desear el mal hacia esta gente o querer que les pase algo, o insultarlos o despreciarlos. Eso no ha hecho Cristo, sino ver la manera de, con nuestra actitud, nuestras palabras, nuestra conducta, buscar la conversión. Porque Cristo nos manda buscar el bien de todos, y el bien principal es la conversión. Con lo cual, si a alguien le deseamos el mal para que aprenda, o si a alguien queremos que Dios castigue para que aprenda, deberíamos preguntarnos si ese deseo apunta realmente a la conversión del prójimo, a su mejoría espiritual, o si por el contrario es un deseo desordenado, iracundo, pasional, y que brota más de la venganza que de la caridad. Hoy los apóstoles reaccionan no de manera virtuosa, sino de manera pasional. Es el hombre viejo que hay en ellos, es el hombre iracundo, es el orgullo herido, el que les hace desear lo que deseaban, pedir lo que pidieron, decir lo que dijeron. Felizmente Cristo les dijo que no, y les hizo notar que, si bien los samaritanos obraron mal, al negarles alojamiento, ellos también igual, obraron de igual modo o peor aún, con ese deseo de venganza. Por otra parte, en otros pasajes del Evangelio, Jesús hace notar que en algunos casos, algunos samaritanos son mejores que algunos judíos. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, en la cual el mejor de todos a la hora de ayudar al prójimo no fue un judío, un sacerdote, un levita, sino que fue un extranjero, un pagano, un samaritano. Como diciéndonos el Señor, que también entre estas personas más alejadas podemos encontrar actitudes mejores de aquellas que uno esperaría ver o recibir de personas supuestamente más cercanas a la fe, cercanas al Señor. En algunos casos esto puede darse así, tal como lo describe la parábola del buen samaritano. Tenemos que pedir al Señor entonces ser mansos, ser pacientes. Es verdad que Cristo en un momento agarró el látigo y expulsó con látigo en mano a los mercaderes del templo, porque estaban convirtiendo el templo o la casa de Dios en una casa de comercio. Estaban corrompiendo o materializando lo más sagrado, que era la fe, la religión, que era el templo de Dios. Es verdad que eso hizo Jesús, pero esa reacción de Jesús o esa ira santa no puede ser comparada a la reacción ni de Pedro cortando la oreja al soldado, ni tampoco a la reacción de los hermanos Juan y Santiago, los cuales parece obraron más por ese deseo de venganza o por ese ataque o ese desplante o esa indiferencia hacia sus personas, porque ellos no quisieron recibirlos a ellos ni a Jesús, y fue eso lo que les molestó. Obraron más movidos entonces por ese orgullo, herido, más que por un deseo sano de justicia o por un deseo sano de defender los intereses del Padre Celestial. Por eso es que Cristo los reprende. Y tenemos que pedir al Señor entonces no imitar esta actitud, al contrario, reaccionar, sí, cuando haya que reaccionar para defender los intereses espirituales, para defender la fe, para defender la verdad, la cual siempre debemos defenderla ciertamente. Pero hay que tener cuidado al mismo tiempo como dice en otro lugar el Evangelio, la parábola del trigo y la cizaña, que muchas veces pasa que queriendo extirpar el mal, atacar el error, queriendo sacar la cizaña, podemos también hacer mucho daño y sacar también el trigo, como dice la parábola. Es decir, podemos hacerlo mal, podemos reaccionar mal, podemos hacer de esa defensa genuina de la verdad una acción mala, pecaminosa, pasional, desordenada, poco virtuosa. Le pedimos al Señor entonces en este día que nos ayude a moderar nuestra pasión de la ira, que nos ayude así a defender la verdad, pero al mismo tiempo que esa defensa no sea una defensa del propio orgullo, una defensa del propio ego, y que esa defensa sea siempre hecha con rectitud, con justicia, pero también con mucha paciencia hacia aquel que yerra, con mucha mansedumbre, como la tuvo Cristo cuando lo atacaban en la cruz, con mucha misericordia y con mucha oración. Es así, en última instancia, como logramos realmente revertir la conducta mala del prójimo. Es así como ayudamos a que el otro se convierta. Con mansedumbre, con paciencia, con firmeza, pero también con misericordia y con mucha oración por el otro. Y no deseándole el mal, no alegrándonos por su sufrimiento, no haciendo una apología del castigo divino, como hoy en el Evangelio intentaron hacer Juan y Santiago. Que el Señor nos ayude, nos reprenda si fuese necesario, como lo ha hecho con sus apóstoles, que podamos ser mansos y humildes de corazón como lo fue Jesús. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.